De mis deberes hablan palomas, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. Pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no. Que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que así que no trabajo yo. La paloma y di que no, que así que no trabajo yo, que no, palomita, que así que no trabajo yo. A partir de las 19:30 hasta las 21:30. Así es, nos hemos ido corriendo un poquito. Bueno, ¿cómo están, estimadas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, contentas de estar nuevamente en nuestro estudio. Hoy estamos todos, incluida la compañera Sofi detrás de los cristales, que a Dios gracias no llueve. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos algunos invitados, ¿no, Negra? Hoy tenemos a unos compañeros que eran trabajadores de Mercedes-Benz, de la empresa Mercedes-Benz en la época de la dictadura, y que están haciendo un trabajo de búsqueda y recordación de sus compañeros y que, bueno, después nos van a contar, lo hacen a través de una película. Y también de toda la denuncia de lo que es una de las empresas más, digamos, líderes en la violación de los derechos humanos, ¿no? Que ya anteriormente había cobijado al nazi Eichmann y quién sabe a cuántos otros. Y luego, bueno, durante la dictadura tuvo una triste función de haber entregado compañeros combativos. Claro, la contracara es que durante la dictadura también los trabajadores hicieron algunas huelgas muy importantes. Claro, claro, sí, sí, se portaron inconducentemente en esos tiempos. Pero bueno, sí, porque Mercedes-Benz ha sido de las, hasta los últimos tiempos, ¿no? Los tiempos más bravos de la dictadura hubo movilización dentro de la fábrica. Y hay numerosas pruebas de su comportamiento, digamos, ya no podemos usar más la palabra complicidad, sino que han sido directamente dirigentes en todo lo que ha sido las empresas, ¿no? Digo, en lo que ha sido el terrorismo de Estado. Han conducido, me parece, desde las mismas fábricas, las directivas acerca del terrorismo de Estado. Así que bueno, van a venir dos compañeros iban a ver si podían venir dos compañeros. Y además va a venir un compañero de aquí vecino, de Felford, ¿no es cierto, Cacho? además es un vecino, como decís vos. Ajá. Y un invitado concurrente, porque sí, no es la primera vez que lo tenemos. La primera vez, Cacho Vidal de Felford. en una semana importante para los trabajadores de Felford, también para la patronal, pero muy importante para los trabajadores de Felford. Y sí, con un conflicto ahí, ¿no? Así es, nos lo contará él, que en alrededor de las 8 vamos a tener aquí con Radio Semilla. Bueno, y después tenemos algunas novedades de Ale Ale también, ¿no? Que vamos a pasar algún audio y vamos a charlar con una de las participantes de la cena solidaria, que fue a la noche siguiente del aguante que hubo. Así es. Y alguna otra noticia y algún otro agenda que la vamos a hacer rápido para darle todo el espacio a nuestros invitados, ¿no, María? Exactamente. Así que bueno, Si les parece, empezamos por Ale Ale, que como ustedes saben, y como inclusive habíamos charlado ya la semana pasada, la orden de desalojo que tenían los compañeros de este restaurante recuperado, ya llevaba esta orden de desalojo, llevaba bastante tiempo. Y en las últimas semanas se había producido una novedad. ¿En qué consistía? En que el desalojo, el juez, el mismo juez, pedía que lo hiciera la Policía Metropolitana, cosa que causó bastantes temores, y esos temores no eran infundados, ¿no? Ellos estuvieron, a ver, recuérdenme las fechas estimadas, eran del día, fue de la noche del domingo a la mañana del lunes. ¿El intento de desalojo? El intento de desalojo. Sí. Y esa noche, mientras ocurría esto, mucha gente acudió, medios acudieron, medios alternativos y populares, y justamente el trabajo de uno de estos compañeros de los medios alternativos, tenemos un audio de ese momento, así que si nuestra compañera Sofía dispone, lo escuchamos. Lo escuchamos. Es la voz de Toledo, que es el secretario de la cooperativa. Ale Ale. Gente del gobierno nacional se ha comprometido para ayudarnos, para buscar otro lugar, para poder declarar Ale Ale en otro lugar. Por eso estamos pidiendo que se solucione el conflicto que venimos padeciendo ya casi un año. Ale Ale en diciembre se conformó como cooperativa de trabajo tras el vaciamiento que han generado estos delincuentes, porque son delincuentes, son empresarios. Son los únicos responsables de todo esto, Sergio Lipovic y Jorge Andino. Hoy por hoy podemos decir que la cooperativa de trabajo funciona mucho mejor de lo que funcionaba cuando estaba la patronal. Por eso pedimos que no cierren las puertas a esta cooperativa de trabajo, que hoy día es un éxito. Lo podemos comprobar con números. Podemos decir que cuando agarramos con un promedio de 3.000 cubiertos por mes. Hoy estamos metiendo 7.500 a 8.500 por mes cubierto. Por eso pedimos que llegar a los dueños del inmueble, tanto como el juez Martín Quintero, que revea la situación y que recapacite. No es la manera de resolver esto con la metropolitana. Queremos que nos sentemos y negociemos entre hoy y mañana. No esperemos más. No se soluciona con violencia, se soluciona hablando. Escuchar ese, bueno, gentileza de uno de los reporteros de la Red Nacional de Medios, Luis Angió, que además hizo una muy hermosa nota que nosotros la tomamos y la pusimos en nuestra página, que pueden ver ahí en el botoncito de trabajadores, que se llama Ale Ale, continúa en manos de sus trabajadores, que era lo que la duda que había. Claro. Después de este gran despliegue de, digamos que además de la metropolitana, estaba también la Policía Federal haciendo el acordonamiento. Sí, vos sabés que, bueno, no sé, ustedes saben que Luego se llamó a una cena, ¿no es cierto?, una cena solidaria con un cubierto económico, en realidad, porque la verdad que se comió en exceso, por lo menos yo. Y y había gente que comentaba que, digamos, por ejemplo, había gente del barrio, el acordonamiento comenzó en la madrugada, ¿no?, una cosa muy intimidatoria y jodida por parte de la federal, que solamente acordonaba, digamos, esa era su misión, pero lo hace a la madrugada, un día feriado, ¿no? Es decir, la noche del domingo, es decir, todo tiene una connotación bastante sórdida, ¿no? Y contaba gente del barrio, por ejemplo, un chico que venía a su casa y no dejaban pasar. A la noche no podía llegar hasta su casa porque estaba acordonado y esta persona vivía dentro de lo que sería el cordón. O sea, un procedimiento bastante arbitrario y si se quiere violento desde ese lugar, ¿no? Porque no llegaron en ningún momento a entablarse ningún tipo de violencia, porque se trataba como de generar una situación intimidatoria previa a lo que iba a ser el desalojo, pero muchas horas antes, ¿no? Claro, y con el agregado que no dejaban pasar a la prensa. Uh-huh. Claro. No dejaban pasar a la prensa y la prensa tiene derecho a, claro, a pasar. Claro, claro. Sí, sí, una cosa bastante con directivas, ¿no? Se ve porque no se hace un operativo así si no hay directivas precisas. Y bueno, y en espera de la metropolitana. Así que los trabajadores estaban muy cansados y muchos vecinos también, que hablamos, digamos. Una vigilia. Era una vigilia, habían estado. El sábado habían trabajado muchísimo. Después tuvieron toda esa noche de la madrugada del domingo con toda esta cuestión en vela y con mucha tensión y además con mucha bronca por parte de los trabajadores y digamos como una situación de que no se sabía qué se iba a generar. Y luego, bueno, vino un poco la distensión a partir de que lograron una promesa, porque tampoco es definitiva, ¿no? En ese momento, bueno, se logró llegar a una negociación, que era lo que querían los trabajadores, pero los trabajadores piden un año de prórroga, porque un poco refrescamos la situación. Los trabajadores se tienen que ir de ese lugar, digamos, es un lugar que está pedido, digamos, por su dueño, entonces como que está aparte de la quiebra, es esa situación del alquiler del lugar, entonces tienen que buscar otro lugar que no es fácil porque ese es un lugar muy grande, con muchas mesas. Hay que buscar en un lugar cercano porque ellos tienen toda su clientela en la zona. Claro, su clientela que además los ha apoyado, es una clientela. Claro, especial. Exactamente, es una clientela fiel, es una clientela que es la que está sosteniendo en alguna medida también esta situación de toma, digamos, con esta tenencia tan particular que tiene el lugar. Y que acompaña permanentemente porque la gente va permanentemente a comer ahí. Por ejemplo, este compañero, el mozo, digamos, este compañero mozo, decía que era el que estaba tan cansado porque había estado toda la noche, había estado trabajando mucho el sábado, había estado toda la noche en vigilia y luego vino esta cena que fue absolutamente multitudinaria. La gente comía parada, por ejemplo, porque estaba la gente, digamos, que había entrado muy temprano, ocupaba todas las mesas. Había mucha gente entrando que se quedaba, digamos, esperando alguna mesa y luego algunos terminaban comiendo parados. Así que se sucedieron mucha gente, muchos vecinos, también hubo algunos dirigentes políticos, hubo prensa, bastante prensa y un clima de mucho festejo, a pesar de que los trabajadores en realidad no les convence esto de los 6 meses y hoy, recién hoy, les iban a contestar definitivamente si aceptaban el pedido de ellos, que es por un año, quedarse por un año más. Y vuelvo a repetir, este año es absolutamente necesario para ellos porque necesitan buscar un local con características similares en la zona y necesitan hacer mucha plata para eso, porque eso les requiere... Sale bueno, muy caro eso. Claro, les requiere todas las condiciones que van a tener que poner para un local nuevo en la zona, que es una zona que no es barata. Y además, esto se suma que a ellos se les complica también la cosa, porque de los de estos restaurantes es creo que es el más grande. Entonces trabajan 40 trabajadores. Entonces no es lo mismo sostener un, digamos, un restaurante con... No pueden hacer 40 cubiertos no al día. No pueden hacer 40 cubiertos al día. Es decir, tienen que hacer muchos para sostener el lugar grande y para sostener 40 trabajadores. Así que, digamos que la situación para ellos es bastante compleja, a pesar de que hace 4 meses que trabajan a full, ¿no? Trabajan a full. Pero, bueno, es imprescindible que trabajen mucho y que sigan haciendo mucha caja para poder juntar todo lo que les requiere la nueva situación. Así que, bueno, estaban, contentos. Digamos, contentos, pero... un poco expectantes también, porque no es, los 6 meses no les alcanzan a ellos, ¿no? Así que hay que también acompañar mucho este pedido de un año. Y bueno, y seguir yendo a comer, que es la forma como uno puede, creo, contribuir concretamente, porque además se come re bien y hay unos especies de menús, digamos, bastante accesibles, muy abundantes. Entonces la gente va, festeja sus cumpleaños, hace reuniones con amigos, ¿no? Ahí, ayer justamente había unos amigos festejando el cumpleaños también. Así que bueno, esto. Álvaro, una buena noticia o semi buena. La seguiremos. Sí, semi buena por el momento. Seguimos. La semana pasada tuvimos al compañero de Enfer. Ajá. ¿Se acuerda que nos había dicho que tenía algo pendiente? Que iban a hacer alguna actividad pendiente. Bueno, finalmente se... para el día jueves 5, es decir, pasado mañana, a las 3 de la tarde, se concentran en Tagle y Libertador, acá en Capital, para manifestarnos por el desprocesamiento de los compañeros. Se está tratando los compañeros de Enfer y Tatsa. Van a hacer allí su manifestación. Por algún lugar se eligió ese sitio para poder reclamar contra el procesamiento de estos compañeros que, refrescándolo mínimamente, los delegados de ambas empresas, que son de Siciliano, están con serios procesos judiciales por haber denunciado a Siciliano, en sus malas artes. ¿En qué hora repetimos? Repetimos a las 15, el jueves 5 de diciembre a las 15 horas, en Tagle y Libertador. Daremos la crónica la semana que viene, ¿no? Lo otro que está ocurriendo hoy, pero no aquí, sino en Córdoba, es una marcha contra el modelo extractivista, fuera Monsanto y basta de represión. Recordábamos la semana pasada la represión que había habido frente a la CAMPE. Bueno, frente a eso ya se había organizado una marcha y en el día de hoy en Córdoba nuevamente hay desde las 6 de la tarde hay otra marcha en Colón y Cañada. Y la otra noticia que nosotros queríamos un poco subrayar es la situación de los COM. Y nuevamente otro atropello a la familia de Félix Díaz. Terrible atropello, porque en la misma semana fue atacada la hija menor de Félix Díaz, el garaje de los Com de Formosa. Y bueno, ustedes saben que le cortaron 30 centímetros de pelo, la querían apuñalar y pudo salvarse porque salió corriendo y gritando y su mamá la escuchó y sus hermanos, pero le rompieron la remera para clavarle el puñal en el estómago. Y a los poquitos días, en la misma semana, Eso fue también, ella había ido al baño y salía del baño. Y después la mamá, también a la hora de ir a dormir, fue a buscar agua. Y cuando él iba, volvía con el agua, bueno, también una persona la ataca para apuñalarla. La señora gritó, se escapó. Y bueno, salieron también una prima de la mamá que estaba con ella y los hijos, hijos de ella y de Félix. Y bueno, también se salvó, pero la persona huyó. Así que realmente ha sido doble ataque en una semana a la esposa y a la hija menor de Félix Díaz. Sí. Así que... ¿Qué les parece si escuchamos un audio que tenemos cuando ya partía, ante esta situación, partía nuevamente a Formosa, porque Félix Díaz estaba en Buenos Aires? Bueno, muy buenos días, Mariana. Quería agradecerle por esta posibilidad de poder acercarme hasta el parque para visitar a Formosa. Y bueno, estamos aquí preocupados por la situación que está pasando con mi familia, especialmente mi mujer, mis hijos, que están sufriendo un ataque que para nosotros es una persecución política, que agrava nuestra situación cada vez más, porque tenemos, o sea, en especial yo como autoridad de la comunidad, me están atacando personalmente, sin embargo están atacando la totalidad de la comunidad, porque yo he sido electo como autoridad del pueblo pobre. Entonces eso, yo creo que tenemos que aclarar esta situación. No es Félix Díaz el que le está persiguiendo el gobierno de Formosa, sino la comunidad toda, porque la comunidad me depositó su confianza. Por lo tanto, lo que queremos hacerle saber a las autoridades nacionales, provinciales y también a nivel social, que esta persecución es muy triste, viviendo en una etapa democrática de la cual tendríamos que tener la respuesta concreta de parte de las autoridades que tienen competencia en el tema, como el caso de la Presidenta de la Nación, los diferentes ministerios, que tendría que dar solución a este tema y no darnos a sufrir más cada momento. Y bueno, estamos en esta situación de preocupación. Ojalá que también la justicia no se siga acumulando causa contra nosotros, porque estamos reclamando el derecho a la devolución de las tierras. Entonces eso es lo que perjudica la lucha de los pueblos indígenas en la primavera. Así que muchas gracias. Medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley.

en las oficinas del CERPAC, Piedras 730, en el barrio de San Telmo, se convoca a una reunión de solidaridad con los afectados por Chevron en el Ecuador, en la Amazonia ecuatoriana. Son diversas organizaciones sociales argentinas, también indígenas de Ecuador, y bueno, también está convocando a nuestro Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel. Y bueno, recordamos que el juez Miranda había hecho un embargo al flujo de caja de Chevron Argentina debido a una rogatoria internacional dictada en Ecuador, pero nuestra Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la sentencia. Entonces, en solidaridad con estos 30.000 afectados y afectadas, se convoca a una reunión, repetimos, el lugar, Piedras 730, 11 horas, el jueves 5. Así es. Algo también que es muy importante para comentar, que nos lo mandó una de nuestros oyentes vía Facebook, es algo bastante jodido, diríamos, ¿no?, que tiene que ver con una carta que mandó el gobierno de Macri a todos los hospitales de la ciudad. Y dice, la Coordinadora Gremial por la Salud. Esta coordinadora, recordemos, que se ha ido formando al calor de las peleas que se han estado dando en los hospitales en el último año, ¿no?, por salarios, por condiciones laborales, por condiciones, por la salud pública, etcétera, etcétera. Falta de medicamentos. Bueno, esta coordinadora repudia el pedido urgente que desde la Dirección General de Administración y Desarrollo de Recursos Humanos, y que está firmado, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y que está firmado por Luis Marín, se ha cursado a todas las direcciones de los hospitales porteños, solicitando los listados identificatorios con nombre, apellido y número de CUIL del personal que adhirió al paro de actividades que se llevó a cabo el día jueves 28 de noviembre. ¿Qué les parece? Esto va contra las leyes del país, porque el derecho de huelga es un derecho de la Constitución. Pero es una práctica de este gobierno de la ciudad, ¿no? Bueno, que este gobierno no rompe con las leyes. Con tantas ilegalidades que comete impunemente, porque además no tiene castigos, digamos, no hay castigos para estas cosas, pero son prácticas que como que yo creo que la idea es instalarlas, ¿no? Es decir, instalarlas. Seguramente, instalarlas en sí, el tiempo, ¿no? Que son restrictivas, son atentatorias contra precisamente lo que vos decías, el derecho de huelga, ¿no? O sea que, entonces, el gobierno de la ciudad nuevamente solicita los nombres de las personas que adhirieron a un paro. En una actividad persecutoria. Como lo ha hecho con los maestros, con los chicos también, que hacían quiso las tomas, con ¿no? Los chicos, sí, sí. Es un gobierno de carácter policial, digamos. Uh-huh. Sí, y dentro del mundo gremial, este tipo de, bueno, sí, atentan absolutamente con el derecho a agruparse, a resolver, a tomar medidas, ¿no?, del mundo gremial. Por eso era importante comentarlo. Vamos a ver que esta es una primera respuesta de esta coordinadora, que puede ser una coordinación bastante interesante. Este mismo hecho pone de manifiesto que es re importante juntarse y ir todos un poco más fortalecidos a dar la pelea a este gobierno de la capital, ¿no? Sí, que debía salarios a los médicos de varios meses, a los médicos residentes, que son prácticamente los que mueven los hospitales. Sí, está desmantelando la salud pública, ¿no? Totalmente. Y médico que se jubila, puesto que no se reemplaza. Y además lo jubilan a tipos realmente con una enorme experiencia al otro día que cumplen años. Sí, sí. Así que perdiéndose el hospital público una cantidad de conocimiento, ¿no? Porque antes existían los eméritos. Y ahora directamente no, o sea, son reemplazados por gente nueva que tiene que hacer todo el camino de nuevo. No tiene la mayor importancia. Además, el presupuesto que se votó para el 2014, el presupuesto para salud, disminuye en porcentaje. Claro. Así es que, bueno, acá están las consecuencias. Así es. Y es un gobierno que no le interesa la salud de la población que va al hospital, evidentemente. Bueno, hacemos una pequeña interrupción porque el primero de nuestros invitados ha llegado acá al estudio Radio Semilla. Muy bien. El compañero de Felford, que le vamos a decir que se ponga los auriculares y ya empiece a usar el micrófono. ¿Cómo estás, Cacho? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Y una bien, y una pequeña recomendación. De ese micrófono habla bien cerquito del cosito ese. Perfecto. Ahí. Bueno, buenas noches. Un gusto volver a estar acá en el nuevo estudio y agradecido por la invitación. No, al contrario. Nosotros agradecidos. ¿Cómo estás y qué novedades tenés? Porque... Y venimos de una audiencia del miércoles pasado que prácticamente se tomaron vistas de lo que se viene reclamando hace años, ¿no? Y ya estamos un poco cansados de esto. Pero bueno, es la secuencia que hay que seguir, la secuencia legal que nos marcan y la vamos a respetar. Tenemos audiencia el jueves 5, ahora seguimos con un fraude laboral con casi 170 compañeros por agencia, algunos ya casi un año, otros más. Y bueno, seguimos denunciando, seguimos tratando de hacer cumplir la ley, que es lo que decimos siempre. Recordanos un poquito, todo este último tiempo, ¿desde cuándo comienza esta situación con el tema de estos compañeros? Bueno, el fraude laboral, desde que yo comencé en la comisión del año 2009, le venimos dando lucha. O sea, en ese momento se habían efectivizado 250 compañeros a lo largo de un año casi, y la empresa volvió a tomar gente por agencia nuevamente, y estamos con ese tema que no se termina nunca, lo estamos denunciando, vienen inspecciones, le hacemos relevamiento, le llevamos listas, y bueno, continúa la reposición de gente. Lamentablemente la empresa tuvo inspecciones, sabemos que ha pagado multas muy importantes, tiene juicios importantes también, porque nosotros nos ocupamos de que los compañeros que lamentablemente le den la baja se lleven lo que le corresponde, pero la idea no es esa, sino la idea es que queden en planta y que se termine la reposición de gente en los puestos fijos, ¿no? Esa es la idea. Pero o sea, todo lo que una rotación importante de puestos fijos, de lo que deberían ser puestos fijos. Exactamente, y seguimos enarbolando el fallo de la Cámara 3 de Apelaciones de la doctora Regina Cañal, que dice que Felford no tiene eventualidades. Lo seguimos enarbolando, pero parece que hasta en el mismo ministerio donde se emanó esa causa, cuesta hacerla cumplir. Ajá. ¿Cuántos trabajadores efectivos están ahora? 554. 554 y en esa forma, digamos, eventual o... Y 170. 170. O sea, casi más de un 20. Sí, es un porcentaje altísimo. Y eso tiene que ver entonces con, vos decías recién, de que la actividad de Felford no tiene por qué tener trabajo eventual. Claro, ¿por qué no nos explicás un poco eso para...? Eventualidades se llama, por ejemplo, el reemplazo de una compañera embarazada que se supone que va a volver. Entonces la persona que la está reemplazando sabe que es una eventualidad. Una eventualidad puede ser la caída de una pared. Se toma personal, se levanta la pared, se termina y se terminó la eventualidad. Como lo dice la palabra, la eventualidad es algo que no está pronosticado, no está previsto. No tiene Felford eventual. El huevo de Pascua está previsto, la Pascua está prevista, el turrón está previsto, está todo previsto en Felford. Lo que no estaba previsto es que apareciéramos nosotros para reclamar el fraude laboral, eso es lo que no está previsto. Pero cuesta, a pesar de que se ha logrado mucha unidad, se han hecho cortes de calle, marchas, hemos salido en los medios, gracias a que Felford es mediática, tenemos que aprovechar esa faceta. Claro, esa faceta que... Sí, muy mediática. Muy mediática, lamentablemente en algunos aspectos es muy mediática. Hace poco tuvimos un incendio, principio de incendio, no fue gran cosa, pero no tenemos nada. Nadie está preparado para esta eventualidad, no hay brigada de incendio, no hay simulacros de evacuación. Desde el 2009, de que yo empecé en la comisión, que venimos reclamando, tienen que ser dos por año, en horarios pico, no los hubo, no hay instructivos de primeros auxilios, no hay brigadas de incendio. Se presentó una lista de compañeros en el gobierno de la ciudad para zafar de la multa, pero esos compañeros el día del incendio estábamos como nosotros, no sabíamos por dónde salir. O sea, y hay 700 trabajadores puede ser una tragedia, distribuidos en 6 pisos y dos subsuelos. La gente que estaba trabajando en el primer subsuelo no se enteró del incendio. porque no se hicieron sonar las alarmas. O sea, falló todo. Falló todo y claro, por... no es fácil que evacuar tanta gente. No, pues, y gente que no está preparada. Gente que no está preparada para esa eventualidad, ¿no? O sea, lo venimos denunciando hace rato. Gobierno de la ciudad, Defensoría del Pueblo, la ART, la Superintendencia de Trabajo, todos los organismos que conciernen a la actividad obrera, está todo denunciado. Y pero seguimos no esperando. Nada. Y no pasa nada. Qué barbaridad. Puertas de emergencia cerradas. Ahora se habilitó un depósito de mercadería donde había una puerta de emergencia. Se clausuró la puerta de emergencia para que no le roben mercadería. Como ahora pasa a ser depósito. Y pues, digamos, cierran por los motivos de Cromañón, ¿no? Es terrible. Puertas cerradas de emergencia con candados y, bueno, estamos denunciando eso, pero no alcanza con la denuncia. ¿Y ningún juez toma cartas en eso? Evidentemente no. Evidentemente las denuncias. Nada. No, han hecho, este año hemos tenido inspecciones, los hemos acompañado nosotros con la denuncia en mano, punto por punto, para que lo controlen. Pero se van y... ¡Qué barbaridad! Se hacen muy poquitas cosas, se arreglan algunos baños, lo básico. Uh-huh. Pero lo que concierne a seguridad del trabajador, hace 2 años que venimos reclamando 6 pares de botas para el cuarto piso. Chicos que baldean con temperatura del agua a 100 grados. Hemos tenido compañeros quemados. ¡Qué barbaridad! 6 pares de botas estamos hablando, nada, que si lo traducimos, o sea, en plata, nada. A lo que se veía en televisión que se gastaba, 6 pares de botas no es nada. Zapatos para las mujeres, una compañera de agencia se tuvo que agarrar el pie en una máquina para que se dignen a comprar, y todavía faltan compañeras que tengan zapatos de seguridad. Hacía 2 años que veníamos reclamando zapatos de seguridad, y así todo. Qué barbaridad. Buzos pasó el invierno y no han traído, médico a la noche no han puesto, no tenemos guardería. Le pagan la guardería a 7 compañeras de 37 madres que tenemos, porque las otras no tienen recibo. Como no tienen guardería cerca, se lo dejan al cuidado de un tercero. Ese tercero no le puede dar un recibo. Sí, claro. No está registrado, obviamente no tiene un registro de guardería, no se lo pagan. Qué difícil, qué difícil que es hacer cumplir los derechos ya adquiridos, ¿no? Sí, sí, es difícil. Y más que un caso como el fraude laboral, que ya hay una ley que lo dice. Claro. La guardería se puede decir, bueno, tiene que tener guardería o pagarle la guardería. Es peleable, pero fraude laboral no. No, seguro. Fraude laboral, tenemos compañeros, 16 compañeros que han quedado la semana pasada en la calle de agencia, pero de agencia no son, porque ya tienen casi un año de actividad. Claro. O sea que la semana pasada en Felford hubo 16 despidos de... Entre la semana pasada y la anterior hubo 16 compañeros que han sido devueltos a las agencias argumentando no tenemos trabajo. Pero es personal de Felford, la responsable es la que le da la tarea, y es Felford. Así, ¿y ustedes que están del otro lado, ven merma en la producción o no? Lo normal, pero este año fue un año atípico en lo que respecta a producción y a todo. Después del paro, después de los 5 días de paro, la empresa acusó el golpe y lo ha traducido a la producción. Ha tomado la hora extra como un premio y la ha quitado. Para nuestros directivos la hora extra es un premio a la gente. Entonces se la ha sacado. Ha dejado de hacer producción por castigar a la gente que ha parado. Es para más, disciplinar, ¿no? Se ha roto una tradición este año, después de 100 años, después de un siglo, no se hace fiesta en la empresa, porque los directivos están enojados, porque la gente le ha reclamado. Ha osado reclamarle durante 5 días. Entonces no tenemos fiesta. Claro. Obviamente que la organizamos nosotros por nuestra cuenta. Claro. Este viernes tenemos una fiesta con todos los compañeros. Este viernes tenemos una fiesta acá cerca por Agrelo, que la organizaron 2 compañeros nuestros. Muy bien. O sea, un brindis, pizza, un poco de bebida. El hecho es estar juntos. Seguro. La unidad. Porque en la fiesta de Felford se decía somos una familia. Claro. Pero los que comían eran siempre los mismos de la familia. Nosotros la veíamos pasar, así que... Pero le digo cómo los directivos han tomado este año y han dejado de hacer producción, porque lo sabemos, se han dejado de hacer productos por capricho. Qué barbaridad. Por capricho. 100 años dijiste recién vos, Cacho. 102. 102. Sí, 102. ¿Y siempre estuvo acá en el barrio? Siempre en el barrio, siempre. Ha ido creciendo, ha ido devorando casas, negocios. En los alrededores. En los alrededores y se ha ido expandiendo. Debe ser una de las pocas fábricas tan grandes que queda acá en... En Capital me parece que es la única. Me parece que es la única de la magnitud de Felford, ¿no? Claro, con 700 personas es claro. Una fábrica. La gente de afuera, yo hablaba con los muchachos de la Comuna 5, se pensaban que más de 100 personas no trabajaban, porque de afuera parece una casa parece antigua. Una casa, sí. Pero, en una época tenía como un negocio, no sé si lo tienen sí, todavía. Sí, sí, está el negocio. Sí, yo sí. Me acuerdo que era chiquita y iba a comprar. Pero no, en el, no al principio de la empresa. No, ella quiero pensar que lo vio después. No, claro, hace unos pocos años. Sí, sí, la empresa ha crecido muchísimo, por qué suerte, barbaridad. Pero nosotros cuando empezamos en el año 2009 como comisión teníamos el 50% del personal por agencia. Ahora, si bien hemos bajado un 20%, sigue siendo fraudular, obviamente, pero la lucha ha tenido su logro. Ha tenido un éxito, sí, claro. Hemos tenido más de 150 categorías. Claro. Costó, hubo compañeros que hacía 30 años que no recibían categoría, claro. 30 años estamos claro. Hablando. Ahora estamos en juicio con una compañera que hace 40 años que es maquinista y es medio oficial. 40 años de maquinista, entró en el año 71, 42 años concretamente. Le dio su vida a faltar. Le dio su vida a Fairforce, ya se está por jubilar y bueno. ¿Y tendría ya que cobrar toda la diferencia de categoría? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque la ley argentina no es obrera, es patronal. Entonces puede reclamar de acá a 2 años para atrás. Nada más. Todas las leyes laborales se pueden reclamar. El momento, prescribe en el momento que se inicia el reclamo, 2 años para atrás. Mira. Y hasta que salga el juicio, esta compañía se está por jubilar, obviamente le quedan 2 años para atrás solamente. Mira vos. Por tener un convenio del año 94, ¿no? Un convenio obsoleto que marca el techo. Es ambiguo el convenio, porque dice, por un lado, dice que la mujer tiene que ser oficial. Y por otro lado, le marca el techo de medio oficial. Ese es visto, se puede ver de dos maneras. La patronal lo ve de la manera más barata. Por supuesto. Cacho, cuando vos hablas de convenio, que es re importante ese tema, estás hablando del convenio de... Convenio colectivo de trabajo de la alimentación. El 244/94, si no recuerdo mal. Justamente mañana tenemos una marcha que organiza el sindicato de hacia la Cámara. Sindicato de alimentación hacia la Cámara de la Alimentación, en Córdoba, y 9 de julio. Uno de los temas, pleno centro. Uno de los temas es renovar el convenio. Renovando el convenio y haciéndolo correctamente, ¿no? Renovándolo, claro. Queremos pensar que se va a renovar por lo mejor. Ha cambiado muchísimo la tecnología. No habla de parte administrativa, no habla de secretarias, habla de verificadoras, taquígrafas. Claro. No habla de, por ejemplo, los compañeros de intendencia, que se encargan de una parte muy importante, que es la limpieza de la fábrica, una fábrica alimenticia. Es fundamental. No tienen escalafones. O sea, no podemos calificarlos, son compañeros de intendencia, porque no tenemos con qué. Claro. Y en la parte de producción también habla de máquinas muy antiguas. Muy antiguas, claro. Una organización del trabajo que ya no debe existir. Que ya no existe, ¿no? Entonces, lo que se procura es reformar el convenio para mejor. ¿Y en eso han estado trabajando ustedes? Digamos, ¿cómo los consulta el sindicato? ¿Cómo lo tenemos, ha hecho? Hemos hecho un pequeño bosquejo de cómo reformarlo, así los puntos principales. No, la mujer no tiene su día femenino, no tenemos guardería, como lo dije. No hay día de enfermedades por familiar directo. Por enfermedades familiar directo. Claro, eso, ¿no? Porque hasta mil se enferman los hijos o el marido. No, le justifican, o sea, que es una falta justificada, claro, pero paga. No paga. Está en juego el premio, todo lo que está en juego en una falta común. Asistencia, digamos. Todo. Claro, y el tema de las categorías, tenemos casi 100 compañeras que estamos intentando recategorizar, estamos usando la vía judicial, las compañeras que quieren, nosotros le hemos ofrecido la vía judicial, porque es una discriminación, claro, el hecho de no haber recibido categoría. Exactamente. Pero por otro lado seguimos reclamando. ¿Y la categoría es por ser mujer? No, lo que pasa es que las maquinistas generalmente son todas mujeres, y el convenio, como le dije, no es concreto, no dice maquinista oficial. Dice, la maquinista que tiene tareas productivas y las combina con tareas administrativas, tiene que ser oficial. Si uno lo mira a ese lado, tiene que ser oficial. Y si uno va al rubro de envoltura, dice que tiene que ser medio oficial. Entonces la empresa se agarra de esa mitad. Bueno, pero la ley siempre debe favorecer al trabajador en la mejor acepción. Exactamente, eso sería por lógica, pero cuesta. Claro. La ley también dice que no se puede ocupar un puesto fijo con 2 personas o 3 o 4 al año. Eso ya es un fraude. Bueno, y está pasando. Claro, que es lo que están denunciando. No puede haber una persona que tenga más de 2 periodos de prueba como máximo. Acá tenemos compañeros que ya llevan por 5 los periodos de prueba. Por eso le digo, nosotros estamos queriendo hacer cumplir la ley, nada más. Nada no estamos más, pidiendo la llapa. Que se cumpla la ley, y eso cuesta. Eso cuesta. Y eso que están organizados, ¿no? Es decir, ¿cómo están las empresas acostumbradas a...? Nosotros, dentro de todo, que tenemos lo que le queremos explicar a los compañeros, que tenemos una comisión, mala o buena, representativa. Y que pelea, que está encima de los problemas, que además estudian el... Sí, sí, por supuesto, ¿no? Como yo le digo, hoy por hoy estoy acá a las 8, si no estoy acá estoy con un abogado reunido, si no estamos en el ministerio, estamos el día nuestro termina 8 o 9 de la noche, todos los días igual. Y cuesta, así que yo me imagino que me llaman de otras fábricas en donde no tienen absolutamente a nadie a quien recurrir. Hacen lo que quieren. Es un desastre. ¿Cómo se podría, desde el punto de vista tuyo, Cacho, todo ese sector de laburantes que está tan requete huérfano en todo eso, qué pensás vos que... Y esta es una buena llegada. Esta que estamos haciendo ahora es una muy buena llegada. Ajá. Transmitir un poco, a mí me gustaría tener, como lo habíamos hablado otra vez, tener un programa concretamente. Estamos esperando, tenés horario, ¿eh? Bueno, tenés horario, la grilla está vacía. no está vacía, no, está a disposición. Está a disposición. Sí, a mí me gustaría, yo hablé el otro día con los compañeros. Lo que pasa es que una de las limitaciones que tenemos es el tiempo, el interés lo tenemos. Claro. Porque sabemos que está muy necesitada toda la clase obrera, no solamente la toda alimentación. La clase obrera, exactamente. El otro día me llamó una compañera de una fábrica de... Justamente de una bolsita acá de bizcocho que tengo acá adelante. Ajá. No sé si se puede nombrar. Nosotros sí, no sé si quemamos a la compañera. No, la compañera no voy a dar nombres. Los bizcochos. Sí. Ajá. Bueno, ¿Qué empresa es esa? No vamos a comprar más, según lo que nos cuentes vos. Bueno, trabajan 12 horas todos los días y de noche. Mujeres trabajan de noche 12 horas todos los días sin descanso semanal. Mira vos. Ese es un ejemplo. Y eso es una fábrica super... La empresa Don Satur, Sociedad Responsabilidad está por cambiar, Limitada. Don Satur está por cambiar de dueño y están en peligro la fuente de trabajo de muchas compañeras que me han llamado, qué es lo que hacían. Ajá. Y bueno, eso pasa en muchas fábricas. Lamentablemente muchas fábricas que no son tan conocidas tienen problemas de ese tipo. Chicas embarazadas que lamentablemente no denuncian su embarazo a tiempo, como corresponde, en tiempo y forma. Por miedo, la ley. por miedo, pero lo comentan. Claro. Lo comentan y lamentablemente las empresas lo primero que hacen le dan la baja. Qué barbaridad, claro. Le dan la baja. Y Cacho, cuando hay una chica que está embarazada... Sí. No lo dijo, no lo avisó a la patronal. Sí. La echan. ¿No puede alegar de que no pueden rajar a una persona embarazada? Pero lo que tendría que haber hecho es ella denunciarlo primero para que exista la presunción. Para que exista la presunción del despido por embarazo, ella tiene que denunciar primero. Y si está por agencia, se denuncia después del mes y medio de embarazo y con 3 meses de trabajo. Mes y medio de embarazo, 3 meses de trabajo, se puede denunciar el embarazo, se denuncia, si está por agencia, a la agencia y a la empresa a la cual presta servicios, a los dos. Ajá. Simplemente se le avisa que está embarazada, fecha probable de parto, certificados a su disposición, nada más. Eso le da cobertura. Claro. Todo lo que pase después se presume que es por el anuncio del embarazo. Claro. La ley la protege, obviamente. Sí, la ley. Y los 3 meses de trabajo son relativos, porque prima el estado de embarazo. Puede tener 2 meses y medio. Ajá. 2 meses. Hay mucha jurisprudencia que a favor de la trabajadora. Claro. Sí, incluso sin haber avisado, ¿no? Hay algunos casos que han dado... Sin haber avisado, yo lamentablemente no pudimos defender ninguno. En nuestro caso, yo hablo por nuestro caso, no en fábrica. Desde que yo estoy como delegado, los consejos que nos dan los abogados es siempre denunciar. Sí, sí, es así, denunciar, pero... Denunciar por carta de documento, sí, avisar. Sí, sí, sí, papel, avisar, claro. ¿Qué queda escrito? Notificar. Notificar. Que la empresa ya no puede tomar ninguna medida en nosotros contra. Hemos tenido el caso de una compañera que nos avisó ese mismo día, y ese mismo día cuando salía a mandar la carta la habían llamado ya de la agencia, la estaban llamando a la agencia. En el recorrido dejó la carta de documento en el correo. Ajá. Y no fue a la agencia. Y hoy por hoy la compañera está trabajando. Claro, claro, claro. Se adelantó, digamos, se pudo adelantar. Claro. Y otra compañera lamentablemente tuvo un embarazo de alto riesgo, llegó a fin, bueno, buen final, pero todo ese tiempo tuvo que soportar el llamado de la agencia, de por qué había hecho, por qué había mandado carta de documento, por qué había denunciado eso. Claro, presiones que la verdad que no está para sufrir una persona en esas condiciones. Pero bueno, es una lucha que cuesta, pero da satisfacciones también, como este caso. Claro, la tenía familia en buenos términos Y bueno, eso es una satisfacción. Ahora, volvemos a lo mismo, qué importante que es el conocer los derechos. Hay como muchas instancias, ¿no? Ustedes los conocen, los tratan, los hacen valer y la empresa no responde, pero son instancias diferentes, ¿no? En la mayoría de los casos directamente ni siquiera se conocen. No se conocen. Los derechos, por lo tanto, es mucho más manos libres para las empresas, ¿no? Por supuesto. Qué importante esta cuestión que vos planteás de la difusión. Y a veces uno asesora a compañeros que están en fábrica que no tienen buena información y tienen miedo. También, tienen claro. Tienen miedo porque es como que están haciendo punta con un reclamo y no son, exacto, delegados, no tienen fuero. Claro, claro. Entonces, claro, hay que ponerse en el lugar de esos compañeros. Uno lo maneja con cierto cuidado porque uno en Fairford puede defenderlo. Claro. Porque uno está en el lugar, pero claro, en otras fábricas es complicado. Es complicado porque hay mucho miedo. Mucho miedo. Y, claro, y al no tener fuero, lo primero que hacen es despedirlo. Por supuesto. Claro, y tampoco tiene respaldos muchas veces, porque el resto de los compañeros tampoco a veces, claro, responde porque no sabe, no conoce por las mismas condiciones de miedo, ¿no? Bueno, pero esto hay que desmadejarlo. Sí, y empezar, sí, sí, por... Imagínate que a nosotros nos hierve la sangre cuando, claro, nos cuenta algo, claro, así, queremos entrar en esa fábrica y... Claro, claro. Porque ese, uno lo vivió, yo lo viví en Fairford. Yo hace 24 años que estoy ahí y hace 5 nada más que estoy en la comisión. Los otros 19... Te amorfaste, bueno, hablando, sí, mal. Sí, tranquilamente. A mí me han bajado de categoría. Estuve 3 años por agencia que recién los estoy cobrando ahora. Qué barbaridad. Yo no sabía nada, no conocí como yo todos. Claro. Por desconocimiento. No. Pero qué importante es en particular tu testimonio, ¿viste? Porque precisamente todo lo que se puede... haciéndose, sí, y un montón de cosas con respecto a la accidentología, la enfermedad, todo es importantísimo estar, claro, bien asesorado, cómo obrar en un caso de un accidente, cómo denunciarlo, porque generalmente los accidentes son derivados de obras sociales, claro, claro, para que no aumente el índice de siniestrabilidad de la empresa. Claro. Bueno, a propósito de accidentes, tuvimos nosotros como programa en una charla, ¿no, Negra? Que era muy interesante y se decía lo que queríamos es sacar esos audios y ponerlos en la página a disposición del que lo quiera escuchar. Claro, claro. Por lo mismo que estaba charlando vos, es decir, compañeros que por ahí no saben cuáles son sus derechos, es un esfuerzo terrible tener que empezar a estudiar. Es decir, si hay alguien que ya lo tiene masticado, es importante ponerlo a libre acceso de todo el mundo. Exacto, sí, para, sí, no, sí, tener que quedarse, es decir, que vaya a organizar a sus compañeros más que vaya a estudiar. Y además todo lo que se gana, ¿no? Se gana en mantener el trabajo, se gana en dinero, porque es todo la posibilidad de reclamar lo justo, ¿no? O sea, realmente son todos beneficios el, sí, conocer, sí, esto y hacerlo valer. Pero bueno, hay que... Y se aprovechan mucho las ART, porque desde, claro, desde el 30 de octubre pasado, por ejemplo, una persona que ya firmó un índice de incapacidad y ya firmó una indemnización no puede reclamar más nada. ¿Cómo, claro, es eso? Por la nueva ley. Por la nueva ley, que se impuso a partir del 30 de octubre, una persona que tiene un accidente firma una incapacidad y firma un monto que recibe por esa incapacidad y después no puede reclamar, claro, no, nada. Puede, no está la doble vía, digamos. No está la doble vía, y generalmente las indemnizaciones y las incapacidades son mucho más bajas de mucho la realidad. Mucho más bajas, claro. Entonces lo que hay que hacer en esos casos es no firmar nada. Si podés aguantarte, no, claro, cobrar. Cuando le dan el alta a la persona, recurrir a un abogado de confianza, claro, ese abogado tiene su médico legista y le determina realmente qué incapacidad qué tiene, incapacidad, la real. Lo que le correspondería realmente. Lo que le realmente, correspondería realmente, claro. Eso lo coteja con lo que le da la RT. Generalmente es mucho más bajo lo que, claro, le da la RT, genial, mucho más bajo. Y ahí sí puede hacer el reclamo. Claro, si no acepta, si no ha firmado y si no acepta la indemnización que le plantea. Y hoy por hoy es uno de los temas que está más en el tapete, eso porque la gente no lo sabe. No lo sabe. Bueno, entonces, claro, va, firma. Hay que hacer una gran difusión de eso. Aparte, sí, la gente, con los aumentos que hay del costo de vida, le hablan de indemnización. Y además la necesidad, ¿no? Que a veces hace agarrar, como es rápido, ¿no? Sí, ese, no, sí, sí, eso trámite, es inmediato. Claro. Cuanto más rápido, cuanto, claro, más firme, mejor. Cuanto con más rápido, firme, mejor. Con un accidente uno tiene gastos que normalmente no tiene. Claro. Entonces, lógico, le ofrecen plata, uy, sí, firmo. Y en el caso de las mujeres, más concretamente, por ejemplo, la estética no lo cubre la RT. Ajá. Y es reclamable. Ah, después de un accidente. Claro. Mira qué interesante. Claro, sí, las, sí, RT cubren incapacidades. Claro. Pero no estéticas. y una, se da en hombres también, obviamente, pero sí, una sí, mujer, pero un mujer, golpe en la cara, claro, un golpe en la mano, es muy importante. Claro, es muy importante. Y eso sí hay que reclamarlo por otra vía, porque por la vía que corresponde... No está directamente. No hay una algo tabulado con respecto a estética. Claro. Y es importante. Sí, seguro que sí. El mismo que las agencias, y no solo en Felfo, sino en otros lados, cuando le dan la baja al trabajador en la empresa, lo que le piden es la renuncia. Claro. Para deslindar responsabilidades. Sí, exactamente. Carrefour hace eso, por ejemplo. Todas las agencias. ¿Y ahí... qué pasa si yo no quiero renunciar? Échame. Bueno, tiene 45 días para buscarle trabajo. Y usted tiene que estar 45 días sin trabajo. A disposición. Claro. A disposición, esperando que le consiga un trabajo. Y ese trabajo puede llegar a ser lejos o ganar menos. Y eso es legal. Eso es legal, eso protege a las agencias. Por eso lo que hace el trabajador cuando le dan de baja, le dice, bueno, yo quiero cobrar mi indemnización. Bueno, renuncia. Claro. Y claro. además el consejo, ¿no?, que uno lo ha recibido varias veces, de que si vos renuncias, digamos, es como quedás mejor y no tenés antecedentes. Es exactamente. Cuando vas a buscar otro laburo... Tocaste un tema importantísimo. Claro. Es el tabú que hay. Es el tabú. Entonces, esas cosas ejercen mucha presión y bueno, todo el mundo finalmente renuncia. Porque pareciera que lo coloca en mejores situaciones para encontrar otro trabajo. Y es absolutamente ni positivo ni negativo. Claro. Tenemos compañeras que yo me contacto con gente que ya se ha ido hace años y están trabajando, ¿no?, independientemente de que hayan renunciado o no. No tienen nada que ver. Y cuando te necesitan, viste... Si la persona sirve para trabajar... Sí, trabajar, eso es secundario totalmente, el antecedente que hayas. Aparte, si la persona hizo juicio a alguien, es porque la situación ameritó un juicio. Claro, exactamente. Si la empresa se comporta bien con el trabajador, no tiene por qué haber juicio. Exactamente. Eso es un tema también que tocaste, muy importante. Pues sí. La mayoría de los compañeros me dicen, pero yo lo hago juicio acá y no trabajo más. Exacto, claro. ¿Cómo no trabaja más? ¿Quién te dijo eso? Claro. Y me dijeron. Eso corre en Sí. ¿Cómo? ¿Cuántos recursos, no?, que tienen los tipos para directos y otros mucho más sutiles que funcionan igual, ¿no? Lo que pasa es que siempre está el tema de quién es el responsable de la persona, hablando por agencia, ¿no? Claro. La ley dice que el responsable es el que le da tareas. Y si una persona está en una empresa un año, es la que le dio tareas. ¿Quién le dio tareas? Entonces se tiene que hacer responsable. Por eso los compañeros que se van de Felfo le hacen un juicio a la agencia, a la empresa, y se denuncia a la AFIP también, cosa que no hacen todos. ¿Por qué? Se denuncia a la AFIP porque está mal registrado. Después de los 3 meses de trabajo, exactamente, es un mal registro. Y eso duplica o triplica los juicios. Y esas multas las cobra el trabajador. Claro. Cada vez que mientras más te escucho, más me parece interesante. Hay muchos detalles. Esos programitas instructivos. Hay muchos detalles. Nosotros, obviamente, todavía hoy estoy hablando con un abogado, tema accidentología, había detalles que no conocíamos. Seguimos investigando. Obviamente, nos falta muchísimo, pero los detalles del día a día. Claro, porque esa es la. Claro. El del día a día son los más graves y son los que fuimos más o menos así haciendo un pantallazo ahora. Claro. Permanentemente aparecen porque también las condiciones de trabajo cambian, porque. La organización del trabajo también cambia, la tecnología cambia y todo eso no se ayorna porque, digamos, no es el interés de las empresas, es de los trabajadores. Obviamente, que están ahí, ¿no?, arriba de la máquina, que están sufriendo. Y la gente, lo que pasa es que, como yo le digo a los compañeros, el negocio de las empresas es tratar de cubrir las 24 horas del día con 2 trabajadores. Claro. En vez de con tres, obviamente, claro, porque ese trabajador que trabaja 12 horas no tiene tiempo para nada. Claro. Come, llega a la casa, se fija que estén todos los chicos, se cuesta, se levanta, corre para no perder el colectivo y no piensa. Está completamente. Y no piensa que capaz que le corresponde la categoría, le correspondería ganar un poco más. Claro, que si se accidenta viajando, si corre el colectivo por la desesperación y se lastima, le corresponde en itinerary. Hay gente que no lo sabe. Y no puede reflexionar, no puede tener un espacio. No tiene tiempo y tiene miedo. Claro. Nosotros hace años, yo me acuerdo que para mandar una carta de documento a un Felfor había una reunión familiar en cada casa. Y después venían, no la voy a mandar porque no es una carta de documento. Claro. Y la carta de documento, como lo dice la palabra, es el único documento que le queda al trabajador de su reclamo. Exacto, claro. Lo mismo que cuando recibe una sanción que no corresponde. ¿Cómo se rechaza? Por carta de documento. Claro, que tiene que quedar registrado ahí, si no, se lo llevó el viento. Si eso termina el juicio, el juez lo único que va a ver es la carta de documento que rechazó el trabajador. Claro. Si firman disconformidad... No sirve para nada. No tiene gran peso. hay que rechazarla dentro de los 30 días, las sanciones. Siempre. Claro. Es lo mismo que hacen las empresas. Cuando uno le reclama algo a una empresa, nosotros el año pasado le hemos reclamado reconocimiento de antigüedad, años por agencia. La empresa que decía no corresponde, claro, reclamo improcedente, absténgase reclamos posteriores. Claro, se cubren. Se cubren. Después, cuando sale fallo, tienen que retrotraer todo. Entonces, como yo le digo a los compañeros, hay que hacer lo mismo que hacen las empresas. Exacto, claro. La empresa te sanciona, es improcedente. Claro, claro. Que lo demuestre en la vía judicial. Claro, claro. La empresa hace lo mismo, patea el problema para adelante, para que el trabajador pierda tiempo demostrando que lo que reclama es justo. Así. Bueno, hay que hacer lo mismo. Claro. Lamentablemente hay que hacer lo mismo. Claro, y cómo cuesta, ¿no? Cuesta, cuesta. Claro, compañeros tienen... que los sancionan sin motivo. Y van y firman porque los amenazan, claro, en todas las empresas. Claro, en todas, claro, las empresas. Claro, esa superioridad, ¿no?, se impone de la y más empresa. Y más cara a cara. Es más el cara a cara, más claro. Que es lo sí, que es. Me estás dando el laburo, este... Claro. Me quedo en Pampa y la Vía. Aparte, por ejemplo, sí, hay compañeras que las han sancionado por ser faltadoras, pero no ven por qué faltan. Claro. Una persona que deja el cuidado de su hijo a un tercero, ese tercero no le viene. ¿Qué claro, va a hacer? ¿Qué haces? ¿Te vas con el nene a la...? ¿Qué certificado tiene esa persona de que no pudo ir a trabajar? Entonces, si no presenta certificado en la empresa, la sanciona. Claro. Nosotros decimos, ¿qué certificado le puede dar un extraño, un tercero, que cuida a un hijo? No puede dar certificado. Imposible. Hay faltas que no tienen justificativo lógico. Sí, la abuela que la cuidaba se enfermó, la abuela. Y lo puede contagiar al chico y no. Por supuesto. Sí. Y bueno, pero bueno, es el día a día eso. Claro. Es el día a día y bueno, cuesta. Dime, Cacho, y toda esta situación que yo calculo que será parecida en otras empresas del mismo gremio, ¿ustedes las charlan con otras empresas del mismo gremio? Sí, sí, por suerte hay comisiones que van surgiendo. Ajá. No muchas, ¿no? No muchas. Pero hay comisiones, estamos contactados con alguno de ellos. Pero hace falta mucho más. Hace falta muchísimo. ¿Cómo es la empresa del gremio? Es decir, ¿hay muchas pequeñas, hay pocas muy grandes? Hay de todo. Hay fábricas grandes. En las últimas elecciones había casi más de 90. ¿Grandes? Entre grandes y chicas. Ah. Estás hablando de las últimas elecciones del gremio. De alimentación. Sí, de alimentación. ¿Cuántos sí, afiliados más o menos? ¿Tenés idea? Más o menos. No, la verdad que no tengo el número concreto. No quiero aventurar un pronóstico. Y después no hay recuerdo. Empresas chiquitas. Pero hay muchos compañeros que no están afiliados. Que no están afiliados. En Felfo, por ejemplo, tenemos 100 afiliados sobre 700 trabajadores. Ah, mira. ¿Y qué respuesta te dan los compañeros para que justificar que no se quieren afiliar? ¿Y él? Y hay muchas. Los descuentos, la parte económica es fundamental. Es un 4,5% que pesa. 4,5%. Y debe también correr el descreimiento, el gran desprestigio, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Hay fábricas en las de sectores gremio, burocráticos. Exactamente. Sí, nosotros estamos ocupado. Trabajando ahora con el gremio, tratando de... De que cumplan su función. Claro, claro, ¿no? Hasta ahora están ahí presentes. El jueves tenemos la audiencia justamente también con el gremio presente. Y bueno, nosotros apostamos a trabajar juntos. Claro. Esa es la idea. Ah. Y tratar de que en Felfor se afilie más gente. El sindicato es nuestro. El sindicato es de ustedes. Es de los trabajadores. El problema es que en algunos casos, ¿no? Claro, es como padre ausente. Nosotros hemos tenido en Felfor una ausencia, un vacío durante muchos años, no solo de gremio, sino de delegado también. Claro. O sea, falló todo. Y ahora estamos justamente tratando de reivindicar eso. Y ese desprestigio es necesario. El sindicato es necesario. Sí, exactamente. Es necesario. Ahora, ese descreimiento no influye en la desindicalización, digamos. Sí, sí, influye. Por eso nosotros estamos haciendo campañas para afiliar. Claro, porque de hecho, todos los compañeros que quieran participar en una actividad gremial tienen que estar afiliados. Claro, claro. Entonces, si no, no hay recambio, o sea. No hay recambio, exacto. Claro. ¿Y la vida gremial dentro de este gremio de alimentación es relativamente democrática o no? ¿En qué sentido? En el sindicato. ¿Qué sé yo, los estatutos del sindicato, cómo ser? Porque hay algunos que son bastante jodidos. Y nosotros el estatuto no lo tenemos, lo único que tenemos es el convenio. Y el convenio es viejo. O sea, peca por viejo, no peca por injusto. Sí, sí, sí. Peca sí. Por viejo. No está actualizado. Claro, hay muchos temas que no están contemplados, pero es el año 94. Así que es mucho tiempo. 94, y además en una época... ¿94 o 70? Sí. Ah, 94. 94, sí. O sea, que fueron los contratos después de la ley, de la reforma a la ley sindical. Exacto. Claro. Sí, sí. Peor todavía, en porque... En Argentina, 20 años, un año es un siglo en Argentina. Claro. 20 años es. Que hagan chocolates debe haber pocos. Una ¿no? era. Es una, sí, sí, exactamente. Que hagan chocolates. Sí, hay pocos, ¿no? Sí, quedan pocas fábricas. Quedan pocas. Sí, sí, pocas. Esta grande Minotti era, cerró. No, no sabes si cerró, porque no. Esa estaba por mi casa, lamentablemente. Cadbury. Yo no recuerdo estaba. La Cadbury que estaba por allá por Pompeya. Era muy, muy rico el chocolate. Ah, ah, bueno, Águila. Ah, claro, pero hace tiempo que sí, no. Sí, sí, sí. Se lo fabrica porque el chocolate Águila sigue. Estamos haciéndole propaganda al sí, sí, sí, a no. los vecinos. la hace otra de las grandes, no sé si Arco o alguna de ellas, porque la marca sigue. Sí, se van funcionando. Se van funcionando. Claro, antes había muchas chocolaterías. Por ejemplo, por casa había como tres empresas. Tres fábricas, más bien pequeñas, pero de bombones. Sí, sí, sí. De bombones. Fábricas chicas han ido cerrando. Claro, sí. Bueno, nuestra vamos, camarada sí. Sofía nos hace seña para ir a un tema que nos tiene preparado. Y seguimos con la charla de nuestro compañero Cacho. Bueno. Sí, hace rato que nos interrumpimos, ¿eh? Los medios alternativos, comunitarios y populares existen. FM 106.5, Radio Semilla, construyendo desde el barrio. La cucaracha, la cucaracha, que ya no puede caminar, porque no tiene. Y en la feria, todo el mundo ya lo sabe, los que llegan al gobierno, porque se puede comprar del Partido Comunista, ya no queda casi nada, ahora todos van buscando cómo hacerse millonada. No estaban de acuerdo cuándo y dónde bombardear. Se sientan los presidentes en la silla del gobierno, luego mandan a la guerra a la gente de su pueblo. Ábreme la boca, búscame una coca que no quiero trabalear. Pica, rica, para zapatear. Pido a Víctor Jara, no me vaya a doblegar. Chama, chama Che Guevara, una petición. Una cucaracha, por culpa y omisión. Ya no puede caminar.

Organización en el aire. FM 106.5. Radio Semilla. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos entonces. Seguimos aquí con trabajadores. Estábamos con este compañero Cacho de Felford, bueno, que nos estaba comentando una cantidad de situaciones interesantes, y ha llegado nuestro otro invitado que le vamos a pedir que se presente. Bien, soy Julio de Alessandro, trabajaba en Mercedes en los años 70 y ingresé en el 71, va. Y ahí empezamos a trabajar para hacer una corriente clasista que no fue bien, pero a la fin era un tan peligro para el sistema que no fue mal también. Pero bueno. ¿Qué va a ser? Parece que es una constante. En el año 75 había paritarias y en ese momento los compañeros eligen compañeros paritarios, entre ellos estaba yo, éramos seis, y ahí me echaron por subversivo. Y, en el año 75, junio-julio. A raíz de eso es que la empresa, desconociendo todo el movimiento sindical representativo, sigue apoyando la burocracia y empieza la gran huelga en Mercedes-Benz. Y fue tan grande e importante eso que Rucau, Cafiero y todos esos agarran y hacen una ley para aniquilar la guerrilla. Porque echaron una patada a los compañeros, cuando nos echaron a nosotros, de indignado que estaba, hacen esa huelga, recuperan el sindicato, echan unas patadas en el culo a la burocracia, y a raíz de eso sale esa ley. Bueno, esa es la presentación. Después yo estuve trabajando en un partido, desde afuera, tratando de ser una coordinadora, que hasta ahí también no fue mal. Eso es 75, estamos hablando. En el 75. Yo del ahí te despiden. Claro, en junio, en julio se eligen paritaria, y entonces ahí me echan porque según ellos era subversivo, obligábamos a los obreros a no trabajar, a hacer huelga, cosa que fue... Estaba molestando. Sí, pero Mercedes-Benz fue muy particular, porque Mercedes-Benz, a diferencia de las otras fábricas, no había esa arraigo de la burocracia, de los partidos políticos. Era toda gente que trabajaba ahí en el campo con las vacas, ordeñaba. Se hizo una fábrica en medio de un campo donde no había ninguna experiencia sindical ni nada de eso. No quiere decir que muchos de los que entramos ahí teníamos experiencia. En el caso nuestro, lo que hicimos en la movida ahí, no. Los viejos, sí, había algunos viejos. Julio, vos te referís a la planta que está ahora cerca de Cañuelas, ¿es esa? Claro, en esa zona de Cañuelas, en la Ruta 3. Lobos, no había experiencia sindical. Y eran trabajadores nuevos. Claro, eran trabajadores que venían del campo. Ah, y claro, bueno, parecía difícil moverse con esa gente, y fue todo lo contrario, porque no estaban contaminados por la burocracia, no estábamos contaminados con nada. Entonces lo que hacíamos nosotros, incluso en forma clandestina, porque no es que gestoneábamos en la asamblea, lo que hacíamos era hablar con los compañeros así en forma clandestina y organizarnos clandestinamente. ¿Pero por qué eso? Porque en el 69 habían echado a la comisión interna más luchadora que había. La influencia del cordobazo fue impresionante. Nosotros jóvenes sin experiencia entramos ahí, y la influencia del cordobazo fue tan importante que no hacía ni falta getonear. En forma clandestina, para que no nos echen como a la comisión esta, empezamos a trabajar. Y fue tan sencillo, porque metíamos un volante, por ejemplo, hacíamos 10 o 15 volantes nada más, y lo poníamos en los lugares clave donde los obreros iban a tomar el colectivo para ir a la otra planta que estaba el comedor, o viceversa, en la entrada. Y bueno, con esos volantes metíamos los problemas de fábrica, no queríamos meter ningún signo político y todo eso. No obstante, nosotros éramos un partido político, pero queríamos tocar los problemas de ahí. Y fue tan importante que la gente empezó a hacer ellos los volantes, ¿no? Porque se paraban ahí para esperar el colectivo que les llevaba a la otra planta, y empezaban a leer el volante y decían, no, pero esto, así, así, y daban la línea para el volante siguiente. O sea que estos compañeros, sin ningún tipo de experiencia, logran hacer esta corriente clasista, esa es la diferencia con las otras fábricas, bien clasista, no solo antiburocrática, y que tomó tanto impulso. Fue tan importante que si el gobierno peronista en ese momento de la derecha peronista, de Cafiero, Rocao y todos esos, no metían esa ley, se le rompía todas las otras fábricas, porque ya estábamos con... O sea, tuvieron que recurrir a la represión, digamos. Sí, aparte de las tres A que no eran suficientes, sí. Pusieron una ley que decía para aniquilar la guerrilla fabril, ¿no? Uh-huh. Había dos leyes, otra era para el asunto de las corrientes en Tucumán, ¿no? Todo ese tipo de cosas. De todas maneras, se asustaron mucho, porque esa gente sin experiencia, cuando empezó a ver la polenta que tenían a raíz de cosas concretas que no discutíamos de política, y ahí es donde fue que se cosechó más políticamente, porque no queríamos discutir así de sillos políticos, de línea política, pero tratábamos el problema primero de fábrica, después del contexto cordobazo, clasismo, porque estaban los compañeros todos con la cárcel, todo ese tipo de cosas. La gente se empezó a interesar y se politizó de una manera impresionante, que fue la única fábrica que echó a patadas en el culo a las Matas, que era muy fuerte en su momento. Y en ese momento, ¿no? Para los jóvenes, Esmata era el sindicato más importante de la Argentina. Era mucho más importante que la Unión Obrera todavía, porque ahí estaban todas las fábricas. Que la UOM. Que la UOM, sí, perdón. Bueno, ¿Estaba Rodríguez, Julio, ya, no? Sí. Claro, Rodríguez estaba hasta no hace mucho que murió. Sí. Bueno, atornillado. Sí. Y esos burócratas no tenían ninguna representación. Es más, cuando se pudre la cosa, que empiezan, después de las 3A viene el gobierno, la dictadura, ¿no? Más que gobierno, la dictadura militar, cívico-militar, perdón, lo que hacen, la gente agarra y mete de nuevo a la burocracia para que los represente, los manda al frente. Y logran bastante. Es deliberado eso, lo hacen. Sí, para... sí, sí. A ver, nuestros compañeros en el 76 le dijimos a algunos que ya estaban demasiado escrachados que se vayan, porque lo iban a matar, sabíamos eso. Por el partido donde yo estaba, teníamos gente dentro de los de la patronal que nos daba mucha información, teníamos gente en los diarios y todo eso. Entonces sabíamos y le decíamos que se vayan algunos compañeros. Era tan fuerte la situación en fábrica, digamos, con tanta agresión. Que no se quisieron ni ir, están desaparecidos algunos de ellos. Uh-huh. No, se quedaron, no se quisieron ir. Algunos no se quisieron ir porque pensaban que no, que podía seguir esto y el otro. No. Nosotros estábamos preparados realmente, no estábamos preparados para eso. Estábamos preparados para que nos maten a nosotros, que nos torture. Pero después te agarraban a tu hija, al padre, la madre, a los tíos. Pero, ese tipo de Julio, cosas. Ahí la lucha se prolongó mucho, digamos, fue una de las fábricas donde hubo resistencia hasta muy avanzada la dictadura, ¿no? Claro, es más, el primer obrero recuperado en Mercedes-Benz, después del golpe, secuestra a un compañero que es Martín. ¿Qué hacen los obreros? ¿Se juntan o no tenemos? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos todos ahí al cuartel de la Tablada, donde está el ejército. Fueron al cuartel de la Tablada, estuvieron una semana. Más de 1000 obreros siempre en las puertas, no volvían a trabajar hasta que no aparezca el compañero. Bueno, esto demuestra, digamos, la polenta y el miedo que tenían ellos era justificado, ¿no? Porque teníamos un clasismo muy fuerte ahí en Mercedes-Benz. Ahora, la patronal, ¿qué pasa? En ese momento, Mercedes-Benz no es el que fabrica camiones ni coches, es fabricante, el quinto fabricante de armamento más importante en el mundo, y siempre fue. Entonces necesitaban venderle a las otras dictaduras en esos momentos, en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, eran un montón de dictaduras, Brasil. Gracias. Y entonces hacen que lo larguen a Martín, porque si no, la fábrica no trabaja, no querían trabajar. Y bueno, el clasismo era demasiado fuerte, no sé si nos fuimos para el otro lado o los demás se quedaban, pero nunca quisimos trabajar extra. Queríamos que todo lo metan dentro del salario. Ellos querían dar aumento y se peleaban con todo el mundo y querían arreglar con cualquiera para que empezara a dar plata para aumentar la producción. Nunca quisimos. Y eso se prolongó hasta después del golpe, después de recuperar a Martín. Bueno, ahí se llevan a otros compañeros, en total son como 14. ¿Desaparecidos? Sí, sí. ¿Y Martín vive? Digamos, ¿no lo volvieron a secuestrar? A Martín, ese compañero murió hace 3 meses. Ah, mira. Estaba haciendo juicio a la Mercedes-Benz, y lo estaban haciendo juicio a la Mercedes-Benz junto con los familiares desaparecidos en Alemania y en Estados Unidos. Ah, mira, lo que yo te quería comentar era que el primer entrevistado que tuvimos en Radio Semilla, la primera entrevista que hicimos, fue a un trabajador de la Mercedes-Benz de aquella época, Fachal. Sí, sí, lo conozco, Fachal. La primera. Con eso abrimos Radio Semilla. Sí, el programa. Bueno, yo quiero que hablen los compañeros también. Bueno. La verdad que lo estoy escuchando, es interesantísimo, no claro. Salgo de mi asombro con lo que estás contando, así que... Bueno, te comentaba entonces, Mercedes-Benz, ¿qué tenía? Había arreglado con todas las dictaduras latinoamericanas de darle todo el armamento y la logística a los ejércitos. Entonces eran desesperados, te agarraban y te daban cualquier plata si te... hacías la producción o ibas a trabajar el sábado y todo eso. Cosa que nosotros, el clasismo lo teníamos incorporado por ahí en demasiado así estático, no flexible. De todas maneras, lo que hicimos y se logró es que todos los contratados que había, la gente que estaba afuera, que venía incluso a hacer otro tipo de laburo, pasaron a trabajar. Lo que hacían como es albañil y todo eso, todos pasaron a trabajar como obrero Mercedes. Se logró todo eso, montones de cosas se lograron. Y una cosa muy importante que era que a partir del 70 ellos echan la comisión interna, en la cual estaba la CIREG y compañeros muy queridos nuestros, y cuando echan la comisión interna se pensaban que ya podían domesticar a los demás. En cambio, quedó la burocracia como comisión interna, porque hubo ese tipo de represión, y lo que mandábamos éramos la gente de abajo, porque cuando venían y querían aumentar la producción a algún compañero, los compañeros se sentían apoyados por toda esta red que había y no lograban aumentar la producción, porque no logrando hacerlo a nivel colectivo, lo querían hacer por secciones. Bueno, esa era la fuerza que teníamos nosotros en Mercedes-Benz. Eso nos ayudó a abrir los ojos, lo del cordobazo, y ese criterio lo utilizamos. Y venía la burocracia, venía cualquiera y no pudieron arreglar. Entonces pasaron a otra etapa. Bueno, tenemos que arreglar con la gente que son los cabecillas, según ellos. Entonces le daban intentaron plata. Comprar. Sí, compraron, algunos los compraron. A otros los echaron porque venían en ese momento dentro de la Mercedes-Benz y en toda la fábrica. Estaba un grupo de ultraderecha que se llamaba el Comando de Organización. Uh-huh. El Comando de Organización estaba avalado por la burocracia, pero también por la patronal. Entonces, eso sí, podían tener armas. Ellos estaban armados. ¿Eran obreros también? Sí. ¿Funcionaban como...? Sí, no trabajaban nunca, siempre con permiso gremial, claro. Pero bueno, figuraban. Pero eran obreros, figuraban como obreros. Como obreros. Bueno, eso sí, venían y te apretaban desde allá. Y bueno... En el caso mío, por ejemplo, antes de echarme, me llama Snook. Después volvemos sobre... Son alemanes. Volvemos sobre esto, que es importante. Snook era el jefe de fábrica de la planta donde estábamos nosotros, de la sección de motor. Me llama y me dice, bueno, mire, usted es muy inteligente, esto y el otro, trabaja muy bien. Yo ahí me di cuenta, me estaba empaquetando, me dijo inteligente. Pero que trabajaba bien, sí. Y después sabía lo que quería llegar, ¿no? Porque, y bueno, me dice, yo sé que acá hay lugares que por ahí no le gustan. Me diga usted si quiere cambiar de trabajo, o no está contento con la categoría, esto, el otro. Yo le pedía cualquier cosa en ese momento y me lo daba, porque sacaba encima a varios. Dije que no, yo no tenía ningún problema, estaba así bien. Estaba cómodo. Y lo que, claro, lo que yo quería era lo que quiere todo el mundo, acá en la asamblea, es decir, que pongan extractores, que hagan trabajar de las condiciones de trabajo, tenemos que participar nosotros. Y bueno, el tipo se puso como loco y dice, bueno, ya usted sabrá lo que hace, ¿no? Fue ahí después que me echan a mí. Y ahí se pudre todo porque los compañeros ya se enojaron y tuvieron una huelga de 22 días que en el mundo a Mercedes-Benz se la habían hecho. 22 días de huelga, y viene la burocracia armada hasta los dientes tirando tiros ahí por la ruta, se mete Mercedes-Benz y sacan corriendo con metralladores y todos los obreros. Y ahí eligen a los compañeros, que hoy tenía que venir, yo lo invité, pero es un compañero taxista y si no... Trabaja 12 horas, no puede pagar el alquiler del coche. Seguramente va a venir otra vez porque es muy rico lo que está el compañero de la comisión interna que eligen en ese momento. Echa la huelga, toman la fábrica por 22 días de que allá. Bueno, hay un montón de cosas. La historia de Mercedes, para hacerla corta, es una fábrica que primero lo usaron para lavar el dinero que habían robado en los campos y en los bancos cuando fueron a atacar los nazis a Polonia, Checoslovaquia y todo eso. Roban todo el dinero y lo empiezan a blanquear en Argentina con Jorge Antonia y otros más. En ese momento Perón les pide hacer una fábrica y empiezan a tirar y se la hacen al final en el 61. Bueno, hacen esa fábrica. Meten a todos los nazis, gente que venía, el Vaticano les dio, porque son todos enemigos, ¿no? Los americanos, el Vaticano y los nazis eran todos enemigos, pero en el momento de ponerse de acuerdo y pelear contra los comunistas están todos de acuerdo. Entonces los sacan del Vaticano por una ruta de la rata que le llama y vienen a parar 10 nazis a Mercedes. Y no estoy hablando de nene de pecho, estoy hablando de Adolf Eichmann el segundo. Está trabajando Mercedes hasta que los americanos lo entregan, porque todo el mundo sabía quién eran. Nuestros compañeros, a los que habían echado en la comisión interna del 69, fueron a decir a la Mercedes, ¿cómo van a tener un criminal de guerra acá adentro? Es un buen electricista, Ricardo Clemens se llamaba en ese momento. Lo entré, claro, bueno, pero se sabía todo eso de que vino, lo descubrieron, todo una farsa. No lo entregó la CIA anteriormente porque podía hablar. Cuando se dieron cuenta que hablaba o no hablaba, ya no podía comprometer a nadie, se lo entregan a los judíos, luego a los hebreos, a sionismo después. Uh-huh. Hicieron bien porque lo colgaron, todo eso, pero fue un acuerdo que hubo. Bueno, Mercedes Benel, por ejemplo, el jefe de la planta 2, Merck, era alemán, era y después estaba, ¿quién más? Stassengram. Bueno, toda gente que agarró son los que agarraban y llamaban al ejército y le daban la ficha nuestra al ejército, a los grupos de tarea, ¿no? Imagínate, para que no vengan a buscar. Directamente. Hay una historia que para hacer una serie con Mercedes. Después, ¿qué hicieron los tipos? ¿Por qué nos derrotaron al movimiento obrero argentino? Primero porque no era... se concentraron, después de dar los golpes Bolivia, Perú, Centroamérica, Chile, vienen acá y se concentran acá, viene Kissinger, vienen todos los capos y hacen una cosa que le fue muy bien a ellos y mal a nosotros. Agarran en inteligencia, en el 70 la NUCE hace un informe que tienen que agarrar y prepararse para hacer la inteligencia para derrotar que no haya otro cordobazo. Entonces, en el 73, nosotros tenemos una lista firmada en enero del 74, donde la Mercedes-Benz hace una lista, en la que estoy yo y otros compañeros que tenían que venir hoy también, que tenían que desaparecer o sacar fuera de circulación para domesticar la clase obrera. Eso lo hicieron toda la fábrica. Y no es que nosotros luchábamos solo contra los militares. La inteligencia la hacía la fábrica. Ellos le decían, mira, durante 8 o 9 horas nos controlaban, porque había personal de inteligencia del ejército, no del ejército, de la policía, dentro de fábrica, aparte del comando de organización. Entonces nos tenían a la noche, ponían un tipo en el techo y miraban a ver quién se junta uno con otro, y después le daban a los grupos de tarea. Y esto yo lo puedo reafirmar y lo presento en el juzgado de San Martín, porque en la DIPA, con la historia mía, está que primero me echan porque era subversivo, pero que me estaban vigilando en casa con quién me encontraba, con quién nos veía, si seguía militando o no. Si alguno no militaba, que no era más peligroso, se podía salvar. Pero si tenía contactos políticos, gremiales, lo que sea, era marcado. Blanco. Entonces marcaban blanco, ese tipo desapareció. Eso está en los archivos. Todos está en esos la historia antes... mía, yo fui a buscar la Vías Data y ahí me estaban vigilando y tiene que ver con todo esto que hizo la fábrica. Pero no es solo la Mercedes-Benz, todas las fábricas multinacionales hacían lista. Tenemos la nuestra porque se la robamos. El compañero que hoy tenía que venir acá entró de noche a la casa del alemán nazi y le sacó del cajoncito la lista que había hecho con la firma de ellos. Que la presentamos al juzgado San Martín. ¿A la casa entró? Sí, entró desde la oficina del jefe. Y lo tenía ahí. Se la robó y esa la tenemos nosotros firmada original por Snoop, que era el nazi. Claro, flor de documentación. Bueno, toda la fábrica. La tenemos también de Villa Constitución. Perdón, ¿eh? Tome agua, nuestro invitado. Estoy con... No, puede seguir hablando. Ahora estoy mejor, pues. No, ¿qué te pasaba? En Villa Constitución también tienen las listas. También le daban dinero, porque no solo que le daban la lista para a los grupos de tarea, sino que los mantenía. Entonces le hacían los cheques y todo eso. Mercedes-Benz, no solo que le hizo los cheques, sino que le dio el 1% de todas las ganancias que había, no solamente de los camiones y todo demás, todo lo que tiene que ver con Mercedes-Benz, que eran seguros, concesionarios y todo lo demás, le dan al sindicato, pero no era el sindicato, era el grupo de tarea, que van a servir para erradicar la subversión. El 1% en esos momentos era pero una montaña de plata. En el juicio, la verdad, cuando le pregunta el juez, pero ¿a dónde fue a parar esa plata? Era para un libro blanco del sindicato. Un tigre blanco que costó millones y millones. Bueno, todo eso nosotros sabemos y lo queremos aportar como prueba. Si tuvimos... ¿Hay abiertos, ¿no es cierto?, procesos a la Mercedes-Benz. Sí, tenemos acá en Campo de Mayo, en el juzgado número 2 de San Martín, ahí está nuestro compañero de Torrato, el abogado Pablo Yonto, y bueno, pero le estamos, a ver, nosotros cuando empezamos a ver esto de los trabajadores Mercedes-Benz, dijimos, esto es mucho más grande, tenemos que juntarnos con los otros compañeros. Nos juntamos con los compañeros de Tensa, con el caso de Negrito Florial, ¿no era? ¿Avellaneda? Sí, Florial Avellaneda. Nos juntamos con otros compañeros de Itoneje, también de Ford y otros más, y empezamos a trabajar sobre todas las empresas. Porque, y se repite esta situación. Claro, porque, a ver, la gente joven hace bien, tiene que pelear contra el patroncito, este y el otro, eso es muy importante, porque tiene que defender, tiene que vivir. Pero después, acá hay un sistema, y el sistema es el problema. Si cambian a Macri y meten a Pichón, a cualquiera, es lo mismo. Es decir, uno trata de que esté, uno que te da espacio para trabajar y lo que sea. Y si hay cosas buenas, apoyarlo, pero tenemos que tener... Bien claro que el problema es un sistema, que hoy a nivel internacional se ve claro. Están en crisis y hacen guerra por todos lados. Uh-huh. No paran de fabricar armas. Uh-huh. Y bueno, esa es nuestra posición que tenemos los trabajadores de los 70, es justamente llevar este documental que vos lo viste, ¿no? Sí, ¿por qué no nos comentás un poco qué es lo que...? Porque este ahora, es un documental que es una herramienta. Julio, están reunidos estos compañeros que, digamos... que han tomado la causa de denunciar estas empresas, ¿no? Y lo hacen a través de, en gran medida, a través de este documental. ¿Por qué no nos contás un poquito esto? Sí, tenemos un documental que en realidad es una herramienta, ¿no? Es más que para ver, es para militarlo. En el cual nosotros tocamos todos los temas, pero siempre de primera persona y gente que estuvo en esos años 70. Hay, o sea, compañeros... cuentan su propia historia, digamos. No, aportamos pruebas contra las multinacionales, no contamos la historia. Claro. Y en el caso de Negrito cuenta la madre, el padre, todo eso. El padre trabajaba en Tensa. Después hay otro compañero de Tensa que estaba la patronal cuando lo torturaba. Tensa. Sí. Hacía partes para los coches y todo eso. Uh-huh. Y bueno, ahí estaban cuando lo torturaban, estaba uno de la fábrica, uno de la Calabró, toda esa gente de ahí, y también los grupos de tarea. Y bueno, toda esa gente hace esas denuncias ahí, y nos salió un poquito bien, porque lo llevamos a una parte de una compañera, Leticia, lo agarró el tribunal, sí, número 2 de San Martín, y lo usa como prueba. El documental. Este documental. Se trata de los crímenes del ejército en Campo de Mayo, pero después en realidad lo que se trata son los crímenes del ejército en Campo de Mayo, pero cómo lo organizó y lo financió junto a las empresas multinacionales. Todos ellos dieron plata y se organizaban de una forma muy sistemática. En el 73 se empiezan a organizar. Por un lado... los empresarios nacionales, Martínez de O, López Aufrán y todo esto que siempre hicieron golpes. Los golpes se prepararon siempre anteriormente, ¿no? Eso empezó en el 73, 74. Eso se reunían los días jueves, el grupo Perriot, que era estos golpistas que estaban preparando cómo dar el golpe, junto con los empresarios que multinacionales. Después fue el ministro de Justicia, ¿no?, de la dictadura. ¿Ese? Sí, sí, sí. Bueno, por un lado se juntaban los que eran por el proceso, ¿no? El proceso de cambio y todo eso, que eran más bien los jetones de acá, de los empresarios nacionales, los oligarcas, todo ese tipo de cosas. Pero por otro lado se juntaban los días viernes en el Campo de Mayo los empresarios, las multinacionales, con ahí estaba la CIA, el Plan Cóndor, las empresas, y se reunían a ver cómo dar el golpe. Todo esto nosotros estamos aportando, todo esto con este documental. Todo está dentro del documental. Eso no fue una cosa que salió un día para otro o que dieron el golpe 76. Justamente el problema nuestro, como trabajador y delegado de esos años, fue que desde hace muchísimo, porque el compañero Héctor Rato, en el 85, en el juicio de la Junta ya decía esto, que todo esto empezó mucho antes. Y claro, recién ahora se abrió todo esto, pero cuando hablábamos del 74, nadie nos quería abrir las puertas porque parecía que estábamos hablando de un gobierno democrático en cuanto nosotros hablábamos con pruebas en la mano. De todas maneras, tuvimos razón, mostramos los archivos dentro de este documental y se llama Buscamos Vida, ¿no? ¿Por qué Buscamos Vida? Porque hay más de 200 chicos ahí en Campo de Mayo de apropiado. Claro, sí. Que nacían en la maternidad de Campo de Mayo. Nacían en la maternidad. Y lo importante de Campo de Mayo es que había 4 campos de concentración. Pero había uno donde mandaban a todos los más avanzados de la clase obrera y sus organizaciones revolucionarias. Se llamaba el Campito. Ahí cuando mandaban el Campito se sabía que no salía nadie. De más de 5.000 compañeros hay 50. Entre ellos nuestro compañero, que se salvó porque tuvieron que entrar adentro de la Mercedes-Benz a buscarlo, porque habían enganchado a otro de estos ratos en la puerta, pero era otro. Entonces se equivocaron. Entonces cuando tuvieron que entrar, lo querían hacer salir la patronal, el jefe de la fábrica, decía, no, salí que te quieren ver, no hay problema, yo te arreglo todo. Era que apuntaba a los compañeros, que tiene 2 hijos apropiados todavía. Tasselkraut. Él tiene 1, el hermano tiene 2. Es por lo que estamos peleando también. La cuestión que este Tasselkraut le dice al rato, salí, los obreros sabían que si salía, lo mataba. Y luego entonces entró el ejército, fue una forma de blanquearlo. Cuando estaban en Campo de Mayo, en el campito, empiezan a subirlo para tirarlo al río en ese momento, no sé qué hicieron con para trasladarlo, compañero. Los famosos traslados. Y él reconoce, claro, él reconoce por la voz a nuestros compañeros, que estábamos siempre juntos de Mercedes-Benz. Bueno, cuando va a subir él, le dijeron, no, vos no. Fue una forma de blanquearlo y es uno de los que se salvó. Serán 50 de 5.000. Uh-huh. Es el campo de exterminio más grande que hubo, más aún que Auschwitz en Europa, porque allá el 20% se salvó. Acá no es un 0.001 o 2%, cosa de loco, fue un exterminio tremendo. Y ellos sabían. Los del campito. Claro, los del campito fue el clasismo. Ellos hacían una distinción, no de política, porque había compañeros montoneros o otros independientes. El problema era si tenía las ideas claras e influenciaba. Hace poco Videla hace una declaración hablando de los grupos y dice. Era muy fuerte la influencia y hay que hacerlo desaparecer, algunos compañeros. Y se refería a estos que iban al campito y otros más que eran independientes. Es una historia, la que estamos haciendo es una lucha, no por lo que pasó en los años 70, sino por lo que está pasando. Porque aprovechamos con este documental a hacer todo este tipo de debate. Y entonces se acercan compañeros y dicen, mirá, mi viejo trabajaba en ferrocarril, desapareció esto. Entonces juntamos esas pruebas y esa investigación es la que nosotros estamos ampliando y dándole elementos y pruebas a los abogados para que continúen presionando contra las empresas multinacionales. Es muy dura, lo sabemos, pero no nos vamos a rendir. Y en el debate también se acercan chicos, jóvenes, y es bueno porque uno no es la misma situación de ahora, pero hay cosas que se repiten. Yo estaba escuchando, por ejemplo, si una patronal quiere echar a 3 personas nada más, echa 100. Se aguanta un par de días porque te echa incluso cuando tienen el material o que no tienen órdenes de venta ni nada por el estilo. Te hacen pelear, pone un desgaste de aquí a allá, te dice, bueno, vamos a hacer una cosa, entra el 80% y lo demás vamos a ver la próxima semana. Y después van a dejar los 3 que les molestan, ¿no? Claro, como esas inicialmente cosas, lo habían planeado. Y esas son cosas que se repiten. Entonces lo importante que los pibes no caigan en eso del todo nada, en el sentido de hay mucha confusión dentro de lo que es la izquierda, justamente por un problema nuestro, que no supimos transmitir este tipo de cosas también. ¿Por qué? Bueno, la mayoría, a nosotros, por ejemplo, al 80%, el 90% de la organización que estoy yo, tanto muerto. Después, todo lo que hicieron con las represiones, el miedo que instalaron y todo lo demás, fue una cosa... Claro, retrasó muchísimo. Retrasó muchísimo. Pero es aún más, es un problema de producción. Cuando se cambian, en los años 70, se cambian los métodos de producción. Hasta ahí se venía produciendo en cadena, todo ese tipo de cosas. Cuando en Europa y en todo el mundo industrializado empiezan a meter otra forma de producción. El toyotismo. El toyotismo, perfecta, y después las islas que le llaman, que es donde van a ensamblar, cada uno hace cosas, son tercerizadas, no están todos juntos, y le quita fuerza. Nosotros, Mercedes-Benz, cuando empezamos a trabajar, bastaba que separe una sección que era motores. Separaba toda la fábrica, no podía salir el camión. Entonces eso daba mucha fuerza a la gente que no estaba con conciencia y se hacía fuerte la clase obrera. Entonces después fue al revés, empezó a cambiar todo eso. Acá no, porque trajeron la tecnología vieja, pero de todas maneras empezó a cambiar todo eso. Porque incluso en los años 70 se pierden todas esas dictaduras. Mercedes-Benz al menos había vendido, pero todos los días un IMO, cualquier cantidad de camiones, todo para los ejércitos. Entonces, Julio, y también le pregunto a los dos, ¿no? Me da la impresión como que todos estos cambios no han producido aún estas nuevas formas que requiere, ¿no? Es decir, mirar de nuevo la situación, a ver qué es lo que, con qué uno se enfrenta. A mí a veces me da la sensación que todavía respondemos sin mirar más lejos, ¿no? Es decir, con la cosa muy adelante, ¿no? Con el problema muy adelante. Como este producto tan fuerte de lo que fue la represión, de lo que es el terror, de lo que fue la desocupación masiva, ¿no? Hace como que todavía no me da la impresión, y creo que podría ser un debate, ¿no? Que en algún momento podríamos hacer acá también. Si estamos evaluando con ojos nuevos la realidad, viendo qué elementos aparecen, cómo luchar contra esto que es una nueva conformación, ¿no? De las formas de trabajo, incluso del trabajador, que hay bastante distancia, ¿no? Entre lo que vos contás y la realidad actual, ¿no? Y la tercerización. Las tercerizaciones como fenómeno muy disolvente, ¿no? De esa organización, bueno, estas formas del toyotismo, todo eso, si bien hay mucha gente que lo está mirando, que lo analiza y demás, pero me da la impresión como que todavía está el golpe, ¿no? De lo que se sufrió, y no se puede salir así a ver los problemas nuevos con formas nuevas, efectivas, verdaderamente efectivas, ¿no? Todavía hay una inercia, me parece, de la etapa anterior y un empresariado muy cebado en lo que lograron, ¿no? Me parece. Y a mí, yo rescatando todo lo que comentó el compañero, que la verdad que me dejó asombrado, todo eso provocó, resumiéndolo, provocó un exterminio de luchadores. Claro. Eso provocó un vacío, que lo estamos sufriendo hoy. Claro. Es como un campo quemado. Claro. Lleva mucho tiempo que vuelva a crecer el pasto. Lleva mucho, tío. Entonces, lleva tiempo que aparezcan luchadores. Claro. Yo, por ejemplo, tengo 53 años, tendría que tener 20 años menos. Luchando lo mismo que estoy haciendo ahora con 20 años menos. Claro. Pero con la experiencia que tenés, o sea, ¿no? Es como que uno corre contra el tiempo de alguna manera. Hubo un vacío grande de luchadores que se sufrió en la Argentina, se sufre hoy por hoy. Sí, no hubo reposición de luchadores porque justamente por lo que contó el compañero, todo ese exterminio que hubo. Claro. Ellos le pegaron a lo que sabía que molestaba. Claro. Ese era el propósito del golpe. Exacto, exactamente. Yo voy a contar algo que... yo estuve mucho tiempo en el exilio en Italia. En los 70, justamente con la incorporación de la informática, de tanta tecnología, cuando la FIA quería hacer huelga porque estaba la cadena de la pintura que no le andaba, querían aumento, este y el otro, y le pusieron los robots, ¿no? Y desde ahí en adelante hubo un retroceso de todas las divisiones. Y estoy hablando de algo mucho más organizado para que se vea cuál es una de las causas. Una, la que dice el compañero, que es la más clara. Cuando alguien saca la cabeza y tiene ideas claras, hay que exterminarlo, ¿no? Política, económicamente, comprándolo, neutralizándolo, claro, dejándolo sin trabajo, metiéndolo preso. Perfecto. La otra es la gran tecnología. Hoy se produce con el 10%, 3 o 30 o 40 o 100 veces más que antes. Y ahí en Europa, en los años 70, había solo una central, que se llamaba la Central de los Trabajadores. Y a raíz de esta incorporación de los grupos y de la tecnología, empiezan a romper los frentes y enfrentan al trabajador con los empleados, ¿no? Y meten siempre más tecnología cuando alguien... Y ya empieza a cundir el miedo, porque se saben que no es tan... La fuerza que tenía el trabajador hasta ese momento empieza a mermar. Y ahí se divide, no fue casualidad que de una central fuertísima como era la italiana, que era lo mejor que había, no es casualidad que el Partido Comunista Occidental más grande era ese, de ahí salen tres, se dividen los que eran católicos, los socialistas y los comunistas, tres centrales, y siempre cada vez más divisiones, hasta que lo bueno que fueron retrocediendo para mantener algún sindicato y algunas conquistas. Pero en realidad el problema era que, es una opinión mía, no es que la... Para mí, en ese momento estaba bien, la clase obrera era la fuerza más importante, eran los más preparados. A mí me echaban y me iba a trabajar a otro lado, no tenía ningún problema. Lo que cambió mucho con el tipo de producción, ensamblaje, todo ese tipo de cosas. Y la clase obrera tiene que tener una mirada mucho más abarcativa. Ya el clasismo tiene que significar a todos los que no tienen, son todos obreros, son todos clasistas. Porque en realidad, si nosotros queremos hacer algo económicamente y salir como clase, tenemos que agarrar y que los recursos los maneje el Estado y que quede para el bien social, ¿no? Es decir, antes le parábamos la fábrica y le hacíamos un desastre económicamente. Hoy, si Moyano le para, yo qué sé, los camiones que llevan mercadería, hace mucho más fuerza que nosotros. O un bancario le desconecta la finanza, ¿no? Claro. Hay que pensarlo de nuevo. Claro, ¿no? Hay que pensarlo de nuevo. Por eso para mí la clase obrera tiene que ser empezar primero a ver cómo solucionamos esto económicamente y aportar. No solamente la pelea, esto está mal, sino esto está mal y queremos esto. ¿Y qué queremos? Bueno, toda esta plata que se están llevando para afuera, que quede en el país. Que se haga un Latinoamérica grande, que haya escuela, que los pibes no estén ahí comiendo de la basura, juntando cartones. ¿Por qué tenemos que mandar la materia prima, que la trabajen los demás y que no vendan los productos? Esa mirada yo creo que tiene que tener la clase obrera. Digo, no es que no tiene que luchar contra el patrón, al contrario. A través de esa lucha y la defensa de algo que no se puede mantener, porque ellos no pueden mantener esto. Ni en Europa ni en ninguna parte. Uh-huh. Por una cuestión muy sencilla y termino. Sí. El sistema a nivel mundial no se puede mantener por lo siguiente. Ellos, cuando entran en crisis, ¿qué le hacen? Lo agarran a los obreros, estoy hablando de décadas atrás, y le dan crédito. Y lo tuvieron todo agarrado con el crédito. Pero para que te den crédito te tienen que dar un laburo seguro. Y con las nuevas tecnologías te meten tercerizado. Se aprovechan tanto que ellos mismos crearon un problema financiero. Antes era la producción lo que mantenía la economía mundial. Hoy es el financiamiento, el sistema bancario, todo ese tipo de cosas. Y eso ya no lo puede mantener, porque hoy los obreros, y estoy hablando de los países más industrializados, no le dan crédito porque no tienen laburo. Entonces entraron en crisis ellos mismos, uh-huh. El sistema bancario. Es una cadena. Claro. Y eso no lo pueden solucionar. Porque yo me acuerdo que en Italia, en Europa, nosotros montábamos máquinas en todo el mundo. Hacían en Italia y iban a montar. Todo tenían el coche que lo pagaban. Estaba siempre con crédito, ¿no? Daban el coche atrás y compraban otro, siempre con crédito. La casa, se vendían las casas 37 años. No se vendía una casa al contado en esos lugares. Digo, no es que nadie la compraba. Si uno la podía comprar, pero uno habla en general. Uh-huh. No la podían... Entonces todo ese tipo de cosas se le vino abajo. Esa es la crisis. Uh-huh. Por eso están disfrazando para que no explote, que bueno, España está mal, Italia, uh-huh. Francia y Alemania está mejor. No, el problema de la clase obrera yo creo que está en comprender esas cosas. Uh-huh. ¿No? Comprender y tener propuestas propias también, ¿no? Dentro de un proyecto verdaderamente popular, ¿no? Que bueno, pero es como que... Estamos ante muchos problemas, ¿no? Juntos, me parece. Sí. Si no es con la unidad, no acá no se sale, porque hoy está más fuerte que nunca. Nosotros, si queremos, por ejemplo, echar la barria, es como cuando en los 70 tomar el poder, más o menos. Claro. Por la relación de fuerza que hay y la concentración de bienes y de todos los demás, ¿no? Y por otro lado, es decir, están muy fuertes y por otro lado muy débiles, ¿no? Como lo que vos decías antes, o sea, es una situación un poco paradojal. Pero, bueno, lamentablemente estamos muy sobre la hora. Excedidos. Sí, y nos gustaría muchísimo seguirla y, por supuesto, que están nuevamente invitados cuando quieran. Porque me parece que lo que se abrieron fueron justamente ciertas líneas de un debate muy interesante, ¿no? Así que bueno, les vamos a pedir que se despidan, compañeros, y nos vemos pronto, si les parece. Bueno, gracias a ustedes que me hacen, me invitan para que nos podamos intercambiar todas estas cosas y que nos apoyen para el juicio que estamos haciendo contra las multinacionales. Que eso no es de los años 70, sino es una situación actual. Uh-huh. Siguen vendiendo armas, siguen destruyendo países, en vez de producir alimentos para los pueblos que necesitan. Gracias y hasta la vista. Al contrario, gracias a vos. Bueno, particularmente, la verdad que fue una charla, no tuvo desperdicio lo que comentó el compañero, y lo remató con una palabra importantísima, unidad, que es fundamental. Lo que la patronal le divide, el obrero lo tiene que unir. Así y es, la unidad es la base de toda lucha y la base de todo triunfo. Así que yo agradecido a la invitación y por supuesto que me comprometo a venir nuevamente. Bueno, muchísimas gracias. Les tomamos la palabra. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. De trabajar, mi vida es mi trabajo, paloma, pero me pagan mal. Las leyes están hechas a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no. Que no trabajo yo. El deber del trabajo dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no.